Me estoy dando cuenta que para que se te ocurran ideas tenés que estar metido en ese tema, definitivamente. O sea, para que se te ocurran ideas para escribir, para escribir artículos para el blog, para una temática de un podcast, para temáticas de nuevos episodios o lo que fuera, tenés que estar metido en ese tema, tenés que estar metido en esa temática en ese momento. Porque si no, la mente se dispara para cualquier lado. Por ejemplo, estás escuchando la radio, estás escuchando un programa sobre actualidad, en el que hablan sobre política, sobre economía o algo. No podés pretender que después, instantáneamente, después de escuchar ese programa de radio, o después de estar escuchando la radio en el auto o lo que fuera, apagues la radio, te sientes a la computadora y las ideas te lluevan mágicamente. Ideas sobre tu temática, ideas sobre la temática de tu blog, la temática de tu podcast o lo que fuera. No hay manera, tenés que estar metido en ese tema, en ese momento, o bien un rato antes, ¿sí? Lo que yo te aconsejo es, por ejemplo, escuchar podcasts que tienen que ver con tu temática, que seguramente lo haces, o leer blogs que tienen que ver con tu temática, que seguramente lo haces. Minutos antes de empezar a escribir, minutos antes de empezar a grabar el podcast. Minutos, o sea, no significa instantes antes, significa antes, significa, no sé, media hora antes, una hora antes, o sea, lo que quiero es que antes de sentarte a escribir, antes de sentarte a grabar o antes de sentarte a preparar algo de contenido para tu blog, de contenido para tu podcast o de contenido para lo que fuera, para tu estrategia de contenido, lo que tienes que hacer es ponerte en clima, como quien dice. ¿Ok? Tenés que escuchar podcasts, tenés que ver videos en YouTube, tenés que leer blogs de tu temática. Por ejemplo, si tenés, no sé, un blog sobre fisicoculturismo, sobre ejercicios, sobre vida sana, sobre musculación, lo que fuera. No podés pretender estar mirando una película, terminar de mirar la película y bueno, ahora me voy a poner a trabajar y sentarte en la computadora a escribir artículos para el blog. No, la inspiración en ese momento no va a venir. Lo más probable es que la inspiración en ese momento no llegue, porque tenés la cabeza en otro lado, porque la mente, las ideas están en otro lado. Es por eso que lo que te recomiendo es que separes el ocio, cuando hay ocio, cuando hay trabajo, pero que el trabajo, o sea, que el trabajo comience de alguna manera mezclada con el ocio. Porque yo cuando, por ejemplo, escucho post, o perdón, leo post o escucho podcast o lo que fuera sobre marketing o sobre empresas o sobre negocios online o sobre lo que fuera, yo lo disfruto. O sea, no es trabajo propiamente dicho. Tiene una parte de ocio también. Entonces, de alguna manera no te pido que empieces a trabajar antes de ponerte a trabajar escuchando un podcast, que te sientes, te acomodes y te pongas serio, concentrado en el podcast. No, no, no es necesario. Lo podés hacer como lo haces siempre, lo podés hacer como una forma de relajarte, como una forma de ocio, como una forma de disfrutar lo que estás haciendo, no como trabajo. Pero sí hacelo antes de ponerte a trabajar. Metete en la temática antes de ponerte a trabajar, porque yo me doy cuenta que si yo estoy escuchando la radio y es un programa de noticias y hablan sobre política, economía o algo, después de eso me cuesta ponerme a escribir, me cuesta ponerme a grabar sobre mi temática, porque no me vienen las ideas. A diferencia de si estoy escuchando, o sea, me pongo a escuchar un podcast sobre marketing, sobre negocios online o sobre lo que fuera. Inmediatamente me surgen ideas. Inmediatamente, mientras voy escuchando. Entonces es la mejor práctica hacerlo antes de ponerte a trabajar. O viceversa, o lo contrario, no ponerte a escuchar nada diferente, nada cotidiano antes de ponerte a trabajar. O al revés, vamos a ponerlo más claro todavía. No trabajar después del ocio, por ejemplo. O sea, las ideas, las musas, la inspiración va a llegar en el preciso instante en el que te metas en la temática, en el preciso instante en el que tu mente esté metida en esa temática. Simple. Entonces, empezá a escuchar podcast, empezá a escribir post, empezar a hacer todo eso antes de ponerte a trabajar y las musas y la inspiración va a llegar sola.